Pero vos recién hacías referencia al apagón de Ledesma. ¿De qué estamos hablando? Durante julio del 76 se produce un apagón en la zona donde la empresa Ledesma pone a disposición de las fuerzas de seguridad militares los automóviles y además los galpones de la empresa que se transformaron en centro clandestino de detención. Se apaga la luz de toda la zona y los camiones de la empresa comienzan a levantar a militantes, trabajadores, estudiantes, profesores de la zona. Son 400 personas llevadas a centros clandestinos, de los cuales en la actualidad todavía continúan 30 personas desaparecidas. Perdón. De estos 400 detenidos, se transformaron en causas judiciales la mayoría debido a apremios, torturas, secuestro y, en el caso de los 30 desaparecidos, la desaparición forzosa de estas personas. ¿Qué da cuenta de esto? Que el proceso de acumulación económica de la zona de Ledesma está estrechamente vinculada al golpe militar del 76 y que hoy continúa siendo un elemento de reflexión necesaria para poder comprender por qué se produce un desalojo de estas características. Exactamente, la relación de los empresarios de Ledesma con cualquier gobierno de turno es inesquivable. Incluso este tema también nos llama a la reflexión de cuál es la situación de la gente que avanza en la ocupación de tierras. ¿Por qué no es una situación placentera ni deseable? Ni deseable, ni que bueno, todo el mundo diga, bueno, ahora me voy a ir a ocupar tierras. No, tiene que ver con una carencia, digamos. Nosotros tenemos datos extraoficiales que hablan de 1.200.000 familias sin casa en la Argentina, y después lamentablemente los únicos datos oficiales son del 2001, están bastante retrasados en el censo de esa situación, que habla de más de 2 millones de hogares que están en situación deficitaria. ¿Qué quiere decir? Que no tienen gas, que no tienen cloacas, que no tienen las condiciones básicas, súper básicas, para sobrevivir. Buscando información al respecto, encontré un documento de la ONU, que no es ni de izquierda ni cercanamente, sino que sus datos son bastante oficiales, podemos llamarlos de alguna manera, que expresan una preocupación porque se hace construcciones de casas sin planificación, sin censo previo, y no se interviene en políticas inmobiliarias, esto es decir, regular los intereses inmobiliarios, el negocio, pensar en préstamos accesibles para la gente que no tiene dinero, asistencias a la gente que vive en estas situaciones, y sobre todo la preocupación de que la primer medida que se toma en relación a la gente que ocupa terrenos es el desalojo. Y esto no debería ser, bajo ningún punto de vista, la primer salida para la gente que no tiene casa. Así es. Recordemos que la familia Blaquier, digamos, que es la familia dueña del ingenio Ledesma, estamos hablando de una familia que generación a generación se va pasando las propiedades, las riquezas y las ganancias, en el actual gobierno kirchnerista, tiene el 42% de los trabajadores en negro y el 85% de los trabajadores en negro en el campo jujeño, con los cuales las ganancias, según se estimó durante el 2010, llegaron a 158.419.000 pesos. Entonces reflexionemos en algo que vos recién planteabas. Digo, el conflicto se desarrolla por 12 hectáreas, donde las familias son empujadas por parte de un Estado ausente a darle un techo a sus hijos, mientras que la empresa Ledesma, la familia Blaquier, tiene 120.000 hectáreas en su poder. Claramente la salida del Estado provincial fue el desalojo violento, con la consecuencia de los 4 asesinados. Digo, lo complejo es que estos hechos se producen a días de conmemorar el apagón de Ledesma. También se da cuenta cómo en el desalojo de este año la empresa Ledesma también está vinculada a los desalojos. Hoy por hoy hay un debate en las cámaras de la provincia jujeña vinculada a la expropiación de estas 12 hectáreas. Digo, la pregunta que nosotros nos podríamos hacer es que si el Estado tiene que esperar los muertos para darle una salida política al problema habitacional. Sí, incluso con el precedente del apagón y de la consecución de tierras de la empresa, habría que preguntar qué legitimidad tiene en la posesión de esas tierras la empresa Ledesma y poder avanzar realmente en una distribución, no vamos a decir equitativa de las tierras, pero al menos que quienes no tienen tierras puedan tener parte de ese territorio que lamentablemente sabemos que su apropiación por parte de Ledesma al menos es bastante ilegítima y bastante dudosa. Así que el gobierno de Barrio Nuevo, el gobierno kirchnerista de Barrio Nuevo, tuvo esta salida para los asentamientos de Ledesma, pero no fue el único, porque esta semana también tuvimos otro desalojo en la moda, Tucumán, así es, y recordemos que 3 días atrás en Salta se inauguró una cárcel penitenciaria para menores, digo, ¿no? O sea, el noreste argentino lo vamos a estar siguiendo de cerca. Retomamos, Tucumán, el gobierno kirchnerista de Alperovich también llevó adelante un asentamiento que tuvo como consecuencia 5 detenidos, se calcula que aproximadamente 12 heridos. La jueza subrogante Nora Gruesler es quien dio la orden de desalojo. Esto se produjo en la Villa 9 de Julio, cerca de la capital tucumana. Exactamente, estamos hablando en este caso de 250 familias que ocuparon 7 hectáreas. Así es, así que 7 hectáreas, 2 hectáreas en Jujuy. Digo, nosotros venimos de la situación del desalojo en el Indoamericano, uh-huh, en provincia de Buenos Aires. Con la situación de los QUOM. De los QUOM en Formosa, que también es un problema vinculado a la propiedad privada de la tierra, con lo cual en la Argentina todavía hay un debate a profundizar vinculado al problema habitacional y a la salida que el Estado le da a las familias argentinas. Uh-huh.